pasó tanto tiempo. Si quizás te vuelvo a ver, me estremezco. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo. Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solita y callada, y que solo vives de los recuerdos del primer amor que llegó a tu alma. Que entró a mi vida, pero marchaste y todo se acabó, y las palabras que decían se marchó, a mí me dolían. Hoy que regresas con mis ganas de amar, no has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura. Vuelve mi reina que te quiero besar, vete mi vida y te prometo adorar de mi dulzura. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios. Por Dios, porque tú eres mi sol, eres mi pasión, yeah.